tome en cuenta este proyecto de transformación para la inserción de Oaxaca y el Petero, y con exigencia, primero, total unidad, que cese la represión, libertad a los líderes, a los compañeros perseguidos, encarcelados. Dos, que se instalen mesas de trabajo públicas para poder exponer cuál es el proyecto de transformación y cuál es su argumento de ellos en esta mal llamada reforma educativa. Bajo este argumento, que se instalen mesas de trabajo, mesas de diálogo, y así poder llegar a una solución. Y en primer lugar, en esta situación, otra cuestión que nos estamos exigiendo: Oaxaca, Oaxaca no es cuartel, Oaxaca no está en estado de guerra. Oaxaca merece, el pueblo merece paz, merece tranquilidad, pero una paz sustentada en la dignidad, una paz sustentada en los derechos, primero de los niños, segundo, de los derechos de los trabajadores, y tercero, el derecho a los padres, familia y al pueblo de manifestar su descontento. Entonces, bajo esa situación, hoy es un instalado barricado. Una barricada está en la entrada en los límites Puebla con Oaxaca, a la altura del 16 y 123. La otra barricada está instalada en la entrada de la población de Teotitlán de Flores, Namón, Oaxaca. Otra barricada está en la comunidad de San Antonio, Nanahuatipa, a 2 kilómetros de Teotitlán, porque hay otra vía alterna por la entrada a Oaxaca. Y la otra barricada está en la altura de Huijatlán, Oaxaca. Esto con el sentido de que por la supercarretera pueden acceder a Oaxaca. Y la otra barricada que está ya en la región con la cañada que es la Quinteca, que está en la comunidad de Nochitlán. Ahí está una barricada muy amplia, respaldada, lleva ya más de 24 horas en la barricada de la supercarretera, donde se está bloqueando la supercarretera y la carretera federal que conduce a Oaxaca por la parte de la región. Entonces, todas esas barricadas están apostados al pueblo y revisando quiénes pasan, a los que no pasan militares, y a la población grande, dando paso libre. Y sobre todo también una cuestión que ya nuestro pueblo ya ha vivido, tenido conciencia. No ha habido que ver ya aceptar las transnacionales. Estas transnacionales como Bimbo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, CEMEX, todas estas transnacionales que están en mira de despojar nuestros recursos naturales de Oaxaca. Entonces, paso libre para los comunales, para los compañeros pobladores, pero estas transnacionales no están permitiendo pasar, ni mucho menos para los sanitarios. Entonces, nuestra petición es justa, sentimos que es lo que merecemos y que ya estamos dispuestos a continuar con este gobierno no represores. Lejos de poder respetar nuestros derechos, cada día se presentan a un gobierno de estado de excepción, como siempre, a un gobierno militar. Entonces, en ese sentido, pues, queremos dejar claro que si lo incondicional, inmediatamente a los presos, el día de ayer volvieron a quemar una compañera presa, la compañera Rolora Sánchez, y en ese que salía de actas de la estructura fiscal, y que es de nivel preescolar, fue detenida ya en el mismo de Tehuantepec. Entonces, se sigue persiguiendo, se sigue acosando, se sigue intimidando a la población. Y esta conducta de este gobierno de ellos no ha hecho que el pueblo ya no diga más. Entonces, en ese sentido, pedimos su apoyo, ustedes, su solidaridad, que en la medida de lo posible podamos conectar con el pueblo de Oaxaca, con el pueblo de Chiapas, con el pueblo de Tabasco, con el pueblo de Guerrero. Y hoy, precisamente también, ayer, con el pueblo y magistrado de Tehuacán, el día de ayer, me instalaron en la ciudad de Tehuacán alrededor de 300 gendarmes. Un hotel céntrico, con autobuses y patrullas, con una marcha a las 8 de la noche, les respondió a ellos y pidieron su actuación, su salida de inmediata de Tehuacán, que se fueran estos vecinos que han vuelto a la madre de Tehuacán,